Bueno, hola, mi nombre es Ailen, pertenezco al proyecto Derecho a Pensar y Libertad. Es un proyecto que en realidad nace desde la extensión universitaria, ya desde 2006 que tiene existencia. Yo básicamente formo parte del equipo desde hace 5 o 6 años más o menos. Y básicamente lo que nosotros hacemos es dar talleres en la cárcel de mujeres en Bower, talleres de derechos humanos, abarcamos varias temáticas también de acuerdo a lo que ellas quieran trabajar, como género, sexualidad, bueno, distintas temáticas que están son transversales a lo que es la perspectiva de derechos y también una perspectiva de género. Básicamente nosotros lo que hacemos es trabajar estas temáticas primero desde el equipo. Nuestra convicción, digamos, es que nos posicionamos por lo menos desde que consideramos que las mujeres tienen un doble castigo, no solamente por el castigo del delito que pudieron haber cometido, sino también por el simple hecho de ser mujer, donde la sociedad también los castiga, ¿no? Por ser mala madre, ser mala, mala mujer. La verdad que hay muchos derechos que son vulnerados, o sea, son por general lo que tiene que ver con la salud. Hay mujeres con niñas y que no hay, digamos, un médico para esas niñas. Bueno, lo que tiene que ver con las consultas ginecológicas tampoco les hay. Y bueno, ni hablar de un montón de otros derechos de la alimentación, también que no se respetan y que no son vulnerados día a día. Y bueno, básicamente lo que nosotros hacemos, o lo que pretendemos, es representar las voces de esas, o al menos que estén presentes en esta marcha también. Porque, justamente por esto de que no solamente en la calle se vulneran esos derechos, sino que también en la cárcel es doble esa vulneración. Y ellas al no poder estar acá, bueno, nosotros estamos acá como para que estén presentes también. Y esto también que genera en ellas todo lo que tiene que ver con salud y salud mental también, donde el encierro intensifica mucho más todas esas vulneraciones. Y sabemos que también hay muchos suicidios, así que, bueno, que tiene que ver de la mano de todo esto, de este malestar, que este sufrimiento que se vive día a día y con el que tienen que convivir las compañeras ahí adentro. Así que, bueno, era un poco hacer presente a los compañeros que no están, a las compañeras que están, pero que están privadas de su libertad, y bueno. Trabajamos el tema de la sororidad. Creo que en algún punto ellas como digamos, al menos en el espacio en donde nosotros estamos, tienen muchas cosas en común, sobre todo muchas situaciones de malestar que viven ahí adentro, que han pasado por fuera antes de estar ahí adentro, y en algún punto se acompañan en ese sentir, en ese malestar. Pero sí, también sabemos que la realidad dentro de la cárcel también hay como ciertas disputas de poder y un montón de cosas que tienen que ver con la convivencia ahí dentro. Entonces hay, digamos, peleas entre ellas, común, digamos, de solo hecho también de estar viviendo ahí. Entonces creo que sí, en algún punto nosotros trabajamos eso y ellas sí se sienten que consideran que sí, que hay muchas de las cosas que le están pasando y que le han pasado antes y que comparten y que sí se, digamos, sienten de que juntándose o haciendo algo juntas pueden salir adelante. El año pasado, por ejemplo, se juntaron de varios pabellones para poder hacer una nota, para poder manifestar todas las vulneraciones que ellos tenían y como que se unieron para eso, para poder contar qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y bueno, nos dieron una nota, todo, para poder, no fue en la instancia del taller, ¿no? Nosotros entramos por parte de educación y estamos en la parte de los talleres, sino que lo hicieron por fuera. Entonces creo que para eso nosotros fue muy valioso, porque habló de justamente esto, de la sororidad que pudieron entre ellas, compartir eso y unirse para manifestar qué es lo que estaba pasando ahí adentro. ¿Qué sentís hoy como integrante del proyecto al poner hoy vos el cuerpo y la voz por todas ellas que hoy no pueden ser parte, digo, y que están sosteniendo, resistiendo, digo, la violencia machista hacia el interior de las cárceles? Y yo personalmente siento, no sé, por un lado, bueno, siento que es necesario estar acá, es como, bueno, estar convencido de que que es necesario visibilizar lo que está pasando adentro de las cárceles. Sí sabemos también de que, bueno, que si están... ahí dentro también a veces son por delitos, otras veces por cuestiones que tienen que ver con la criminalización de la pobreza, ¿no? Generalmente tiene que ver con eso. Pero bueno, creo que el sentir del equipo en general es de lucha, de resistir, de hacer visible, porque en general en la sociedad es como que no... Cuando hablamos también de la lucha de las mujeres, la violencia también, incluso no es algo que se tenga presente, las mujeres que también están privadas de su libertad, entonces creo que es necesario y nosotros al menos estamos convencidos de que hay que hacerlo visible, así que bueno, creo que en general estamos convencidos de que hay que seguir en la lucha y seguir resistiendo y seguir visibilizando también esas situaciones que pasan dentro de la cárcel. Muchas gracias.